Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de septiembre, a la 1:00 p.m, hora de Japón. El ejército de Israel destaca el éxito de su incursión en la ciudad de Gaza. Ucrania anuncia que ya se está implementando el envío de asistencia militar de Estados Unidos a través de la OTAN. El número de visitantes extranjeros a Japón alcanza un máximo histórico para el mes de agosto. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ejército de Israel destacó el éxito de su ofensiva terrestre a gran escala en la ciudad de Gaza, señalando que atacó una fábrica de armas como parte de su campaña para tomar el control del mayor núcleo urbano de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes anunciaron el martes el inicio de operaciones terrestres intensivas en la ciudad. El día siguiente dieron a conocer los objetivos atacados, incluida la fábrica. También el miércoles, los militares lanzaron sobre la ciudad panfletos que ordenaban a los residentes evacuarla inmediatamente, aunque fuera a pie, y dirigirse al sur de la localidad de Wadi Gaza, a más de 10 kilómetros de distancia. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, advirtió en una red social que, si Hamás no libera a los rehenes y se desarma, la Franja de Gaza será destruida. Entre tanto, las autoridades sanitarias locales condenaron a Israel por haber atacado un hospital infantil en la ciudad de Gaza 3 veces en la noche del martes, obligando a 40 pacientes, casi la mitad del total, a abandonar las instalaciones. También dieron a conocer que 98 personas habían muerto en las últimas 24 horas, lo que elevaba a 65.062 el número de decesos desde el comienzo del conflicto en octubre de 2023. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel hizo pública el martes una estimación según la cual se necesitarían varios meses para tomar el control de la ciudad. Esto hace temer que la prolongada ofensiva cause un aumento aún mayor en el número de víctimas. La Comisión Europea propuso suspender el trato arancelario preferencial que concede a Israel e imponer sanciones a ministros extremistas del gobierno israelí. Estas medidas se plantean como respuesta a la grave situación en la Franja de Gaza. La Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, hizo tal propuesta el miércoles. Señaló que los operativos militares israelíes y otras acciones han causado el deterioro de la situación humanitaria en la franja. El bloque europeo es el principal socio comercial de Israel. La imposición de aranceles afectaría a alrededor del 40% de los bienes que importa la Unión Europea de ese país, lo cual ascendería a aproximadamente 5.800 millones de euros, unos 6.850 millones de dólares. Entre las sanciones se contempla la congelación de activos y la prohibición de ingresar a la Unión Europea a 2 ministros israelíes de extrema derecha, el de Hacienda, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. La Comisión también propuso sancionar a 10 miembros del grupo militante islámico Hamas. La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaya Kallas, dijo a la prensa que el objetivo de las medidas no es castigar a Israel, sino mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Los miembros de la Unión Europea votarán las propuestas. Sin embargo, está por verse si se aprueban las medidas, ya que algunos países, entre ellos Alemania, podrían manifestarse en contra. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno ucraniano dio a conocer que ya se está implementando un marco para el envío de paquetes de asistencia militar estadounidenses a Ucrania a través de países aliados de la OTAN en Europa. En julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló planes para enviar a Ucrania sistemas de defensa aérea Patriot y otro tipo de armamento que financiarían los miembros de la OTAN. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Georgi Tichy, confirmó el miércoles que la parte estadounidense había aprobado los primeros paquetes de ayuda militar a Ucrania bajo el reciente mecanismo. Asimismo, expresó su esperanza de que no cese el apoyo al programa por parte de los estados miembros de la OTAN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo a la prensa que los primeros paquetes de asistencia financiados por la OTAN incluirán misiles Patriot. El 6 y el 7 de septiembre, el ejército ruso lanzó la mayor andanada de ataques con misiles y drones contra Ucrania desde el inicio de la invasión. En la agresión resultó dañado un edificio clave del gobierno en Kiev. Ucrania intenta fortalecer su capacidad de defensa aérea mediante las armas suministradas a través de la nueva cooperación transatlántica. El número de visitantes extranjeros a Japón en agosto superó en más de un 16% el del mismo periodo del año pasado y alcanzó un récord para el mes. Según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón, el país recibió algo más de 3.420.000 visitantes del exterior el mes pasado, lo que representa un alza del 16,9% respecto de agosto de 2024. El mayor número de visitantes provino de China, con un aumento del 36,5% respecto del mismo mes del año pasado. En segundo puesto se ubicó Corea del Sur, con un alza del 8%. Los visitantes procedentes de Estados Unidos se incrementaron en un 11,7%, mientras que los de Canadá aumentaron un 9,8%. El comisionado de la Dirección de Turismo de Japón, Murata Shigeki, declaró a la prensa que el turismo entrante muestra una sólida trayectoria de crecimiento. Añadió que la dirección seguirá llevando a cabo promociones estratégicas e intentando activamente que los visitantes se interesen por zonas menos conocidas. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés de referencia por primera vez en el año. El miércoles, tras dos días de reuniones sobre política monetaria, sus autoridades aprobaron una reducción de 0,25 puntos porcentuales. Así, el margen objetivo de la tasa de interés de la Reserva se sitúa ahora entre el 4% y el 4,25%. Es la primera vez que la Reserva baja la tasa desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo este año. La decisión se produjo bajo la insistente presión de Trump por un recorte. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que sus colegas y él han observado señales preocupantes en torno a la economía. Powell afirmó: "Si bien la tasa de desempleo se mantiene baja, ha aumentado ligeramente. La creación de empleo se ha desacelerado y aumenta el riesgo de caída en el mercado laboral". Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.